Y yo me reí porque es una rama común. Y usted, si tú, usted en Juan 14 y 15, habla de la, ¿cierto? De la vid, ¿cierto? Y de los pámpanos, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la vid? Yo soy la vid, dice Cristo, ¿cierto? Ustedes son los pámpanos. O sea, nosotros, la descendencia nuestra viene de Cristo. El linaje nuestro es de Jesucristo. Y ese linaje, hermano, ha venido a ser en nuestras vidas un ejemplo, y la característica que vamos a ver después, o las características que hemos tenido que tener nosotros para poder preservar ese linaje, porque algunas veces no salimos de ese linaje de nosotros, pero el linaje está perpetuo. Él lo declara: vosotros sois el linaje de Cristo. ¿Ya? Otra definición para poder aclarar esto del linaje, dice, del linaje viene una palabra bien compuesta que es el gen. ¿Ya? Se define gen como, se define gen en biología a cada una de las partículas que en el núcleo de la célula, dice, condiciona la transmisión de los caracteres hereditarios. ¿Ya? Entonces, nosotros fuimos engendrados por Cristo, ¿cierto? Nosotros tenemos ese gen dentro de nosotros, hereditario. O sea, está dentro. Y esa, la herencia de Cristo está en nosotros. Las promesas que Dios Padre le hizo a Cristo están en nosotros. Y somos parte de ese gen, de esas partículas que se manifiestan en nuestras vidas y podamos, hermano, ser nosotros este linaje precioso de Cristo. Y si usted lee en Juan capítulo 1, Juan 1, 11, 13, véalo por favor. Ustedes lo saben, ¿cierto? Pero veámoslo, es bueno verlo. Juan 1, 11, 13. Dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, escuche bien, no son engendrados de carne, o sea, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados, no voluntad de carne, no por cierto, por un matrimonio, por una relación que hay ahí, sino que engendrados por Dios. Entonces los genes que nosotros tenemos, espiritualmente hablando, hermano, son de Cristo en nosotros. Son de Cristo en nosotros. Así que teniendo esos genes, hermano, la tarea que usted tiene que hacer para servir a Cristo se simplifica más y es más fácil. Pero hay que creerlo. ¿Se da cuenta, no? Es por fe. Es por fe. ¿Ya? Y pues dice, linaje escogido. Y para no redundar tanto, porque hay una serie de conceptos que hablan de escogidos de Dios, yo la corté, el tema dice, escogidos, elegidos por Dios para una labor, para ejercer una labor. ¿Ya? Entonces, tenemos el linaje de Cristo, de ahí viene nuestro linaje, y ese linaje a nosotros nos hace partícipes de todas las bendiciones de Dios, de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, y eso, además, nos da un privilegio de ser escogidos por Dios. Cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de ustedes es escogido por Dios con un propósito. Usted, si cree que Dios lo escogió porque, no sé, porque tenía una enfermedad y lo trajo a la iglesia, lo trajo con un propósito. Lo trajo con un propósito. Como usted viniera, la situación que usted viviera, Él lo trajo acá porque Dios quiere cumplir un propósito con usted. Y ese propósito Él lo va a cumplir sí o sí. A veces no, porque algunas veces nosotros le ponemos un obstáculo al Señor para que se manifieste, ¿cierto? Y no podemos ver las obras de Dios que fueron de antemano hechas para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos obstáculos. Pero Él quiere que nosotros tengamos un propósito claro acerca del llamado que Él nos ha hecho. El otro punto dice que nosotros somos un real sacerdocio. Un sacerdote es una persona consagrada a Dios, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se veía mucho esto, los sacerdotes. Un sacerdote es una persona consagrada a Dios para hacer intermediador o intermedio, se coloca en medio, del hombre y Dios. En el Antiguo Testamento ustedes ven ¿cierto? Que había muchos sacerdotes que ministraban a Dios que, y también ofrecían los sacrificios por el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. ¿Cierto? ¿Se acuerda, no? ¿Se acuerda o no se acuerda? En eso, este sacerdote entraba, dice, una sola vez al año a un lugar, al lugar santísimo, y ahí ofrecía él un sacrificio por los pecados de todo el pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel quedaba limpio del pecado. Esa era la connotación que tenía los sacerdotes en ese tiempo. En el Nuevo Testamento, ¿cierto? Jesucristo irrumpe, ¿cierto? Irrumpe Jesucristo en la historia y ya, como dice la Escritura, ya no hay, en Hebreos dice 12, dice, ya no hay con el sacrificio de Cristo, ya no hay sacerdotes que hagan el trabajo como lo hacían antes. Eso se acabó. Cristo ahora es el sumo sacerdote, el que hace los sacrificios una vez y para siempre, dice la Escritura, por nosotros. Ya no tenemos que ir a un sacerdote y decirle, ¿sabe qué, me dio el pecado? Aquí te traigo algo. No, se acabó. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y además, dice la Escritura, aparte de eso, se rasgó el velo que había en el templo, en justo el momento que Cristo fallece, ¿cierto? Se rasga el velo y se da a entender de parte de Dios que ya no hay un sacerdote humano que practique la reconciliación del hombre con Dios. Ahora es Jesucristo. Por Cristo nosotros podemos entrar libremente, dice la Escritura, al lugar santísimo para estar con Dios y estar con Él y disfrutar de su presencia y disfrutar de todos sus beneficios. Así que gloria a Dios por eso, hermanos. Ese es un sacerdote. Y real, ¿por qué es real? Porque se recuerda cuando la primera declaración pública de Cristo dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Entonces somos parte, nosotros somos sacerdotes del reino de Dios. Somos real sacerdotes por el linaje que tenemos. Él es el rey, nosotros igual. Somos real sacerdocio. La otra que viene después. Es nación santa. Y nación es un conjunto de habitantes de un país regidos por un gobierno. En este caso, nosotros somos la nación santa del Señor. Somos una nación, ¿cierto? Y habitantes del reino de Dios. Eso somos nosotros. Nada y menos, hermanos, que eso. Usted dimensiona esto. Si usted medita en esto, hermano, usted se va a dar cuenta que usted es algo, que usted como persona, como cristiano, tiene una posición sobre todas las cosas, una autoridad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque esta autoridad, esta posición, la viene usted adquiriendo por medio del linaje de Cristo. Entonces, va a cambiar la percepción de lo que usted es, si Dios quiere, y usted también. Entonces dice que eso es una nación. Personas que tienen un mismo origen, ¿cierto? En Jesucristo, en el reino de Dios, vinculado, dice, por historias, vínculos históricos, tradiciones y cultura. El reino de Dios tiene todo eso. Y el que ha estudiado acerca del reino de Dios se va a dar cuenta que Dios tiene todo eso dentro del reino para nosotros. ¿Ya? ¿Y por qué dice que es santa? No hablar acá de santidad, sino que santa apartada para Dios. Nada más que eso. Iglesia santa, apartada para Dios. ¿Ya? Pero hablando de estar apartado para Dios, obviamente también nuestra vida tiene que tener un carácter, ¿cierto? Semejante a Cristo. Y ahí también involucra la santidad, que todos conocemos y que algunos, muchos nos complica, que la santidad es muy fuerte, que hay muy... No. Esa parte le compete a usted de su vida cotidiana, su relación con Dios, de ser santo para Él, apartado para Él, apartándose de todo. Pero como nación, como iglesia de Cristo, nosotros somos separados para algo, para servir a Dios. El otro punto dice que también somos nosotros pueblo adquirido por Dios.